Te sostuve en el infinito y hasta en el invierno cruel. Pasaron los tiempos y la avenida perfumada. Aquel temprano cariño en las noches de los hoy. Este horizonte del juego. Estuvo alerta, pero sé que no soy nada. Ahuyentaste la puerta de la cerámica. Aquel alumbrado de la guardia para decir que no hay señas. Te remontamos otra vez en el barrio.